Comienza Is My Sounds, el podcast de música alternativa que te ofrece Distrito V, plataforma musical online dedicada a mostrar el submundo de calidad a oídos inquietos como tú. Súbete y viaja a bordo de Is My Sounds, el vehículo imprescindible del siglo XXI para conocer parajes de rock, metal y punk en todos sus formatos. Conduce Vane Balón. Cada programa es una ruta alternativa apasionante que te permitirá asomarte a los nuevos capítulos de la historia musical contemporánea. Escucha, disfruta, comparte y deja claro en tus redes sociales que la buena música is my sound. Bienvenido a bordo, querido oído inquieto. Durante los próximos 40 minutos aproximadamente, tú y yo vamos a realizar un intenso viaje por el submundo musical de calidad. Arranca el motor de Is My Sounds en Barcelona. Escucha y luego te amplío información. Barcelona se encuentran The Pink Elephants, una formación arraigada en el sonido punk heredado de clásicos como The Clash y contemporáneos como Wild Hearts. Nuestros protagonistas consideran fundamental que el mensaje contenido en sus letras sea importante para que el oyente lo capte y saque así sus propias conclusiones. Todo esto es comprobable en Wasted Youth, segunda entrega donde vuelven a dejar claro que saben lo que hacen y con la misma intención musical. Punk rock emocional para almas inquietas como tú. Uno de los cortes que el grupo considera que sintetiza mejor la esencia de la banda es este que has disfrutado, Empty Houses in Detroit. Thank you. girando la tuerca del hard rock hacia el sludge metal. Así abría la entrevista que realicé a principios de febrero de este año en el blog de Distrito V a nuestros siguientes protagonistas de Barcelona, el grupo Acherontia. Esta es una parte de la presentación de la entrevista para que conozcas mejor qué hace el grupo. El cuarteto protagonista defiende con energía musical el planteamiento del sludge metal asentado sobre cimientos del hard rock y adornos instrumentales importantes provenientes del stoner rock. Todo esto se da cita en el último EP publicado el año pasado, Kings of the World, una obra esencial para comprobar lo que se cuece dentro de nuestras fronteras sin parecer gestado aquí. Si quieres leer la entrevista completa y sumergirte aún más en la filosofía de la banda, entra en www.distritov.com, pincha en sección blog Distrito V y en la columna de la derecha busca en el apartado sección etiquetas la que dice entrevistas o entrevistas 2015. Allí tienes íntegra la de Acherontia. Una muestra de su arte musical es esta pieza, Hell Games, un temazo dentro del magnífico EP Kings of the World. ¡Disfrútalo! Sigue las novedades de Is My Sounds en la página oficial de Distrito V en Facebook, /Distrito V. Si lo tuyo es Twitter, toma nota, twitter.com/Distrito V. Hemos hecho parada en Oviedo para conocer a la banda de hard rock Baja California, fundada en el 2013. Sus temas son íntegramente escritos en castellano. La cara B del rock es el nombre del LP en el que se encuentra el corte que escuchas. Esta canción es Libres. Vas a encontrarte en el plástico muchas influencias del sleazy rock, alguna balada, intensidad y sin ninguna duda, mucho carácter de rock. Tú y yo somos libres, en cada verso hay una. la buena música ha de ser difundida. Comparte cada programa desde el blog ismysounds.wordpress.com, también disponible en iTunes y en iVoox. Busca Is My Sounds. La escapada internacional ya está aquí. Nos hemos trasladado a Londres. En la biografía de este grupo protagonista, facilitada por el sello nacional Folk Records, reza que es considerada como una de las mejores bandas en directo ligadas al garage y al rock and roll. Se llaman MFC Chicken. Siente la esencia alternativa internacional con la pieza Lake Bears Them. Gente haciendo autostop. Voy a parar, que suban a bordo de Is My Sounds a ver qué nos cuentan. Hola, somos Miguel y Bruno, bajista y guitarrista de U-Dog, de Vigo. Un saludo muy grande a los oyentes de Is My Sound. Esperamos veros pronto en directo y no olvides de comprar nuestro disco en Madcamp, U-Dog. Can be killed. hemos parado en Vigo para que subieran a bordo U-Dog. Nuestros autoestopistas de hoy cuentan con un disco debut homónimo muy interesante que fue publicado en octubre del año pasado. El propio grupo presenta el disco como un trabajo conceptual que retrata un recorrido nocturno de sus demonios interiores. Defensores del rock alternativo con estructuras del hard rock, grunge, stoner rock e incluso southern rock, has podido comprobar cómo se las gastan a través del corte Hurt. My Sounds es un podcast musical hecho desde Distrito V. Visita la web y conoce la historia, trayectoria profesional, los servicios y mucho más. www.distritov.com. Llega la hora de la música extrema, en esta ocasión en idioma compositivo afín al death metal melódico. Hemos regresado a Barcelona para ser guiados por los parajes extremos de la mano de Riot of Violence. Del disco Planet of the Rapes, te quedas con Graves of Our Death, una pieza que también cuenta desde febrero con un lyric video que enfatiza aún más la intensidad de la canción. Atento a los guturales que se sustentan sobre las líneas de guitarras lo suficientemente afiladas como para no perder el carácter extremo, sin olvidar tampoco la importancia de una melodía que se queda grabada tras la escucha. Es una combinación perfecta que se traduce en el sello característico del grupo. En Is My Sound solo hay música para oídos inquietos. Para oídos inquietos. se acerca el final de este intenso viaje musical. Esta es la penúltima parada que hacemos en Cádiz para quedarnos con Sexane, autores del disco Porn Rockalipsis, un exquisito segundo trabajo en clave de hard rock, cuyo contenido está siendo presentado en directo desde hace meses por toda la geografía nacional. Aún quedan paradas pendientes, así que entra en su web www.sexane.com y echa vistazo al cartel que tienen allí expuesto con fechas confirmadas de abril y mayo. Si una de las citas te pilla cerca, no dudes en verlos en directo. Distrito V es uno de los medios apoyando la gira desde el año pasado, siempre apoyando eventos alternativos que merecen la pena. Uno de los temas que representa lo que Sexane es capaz de componer se llama Ruido. Y al final, siempre el mismo final. Toma sin reparo el rock progresivo a través de las composiciones ejecutadas por la formación madrileña Hagen. Con ellos paramos el motor de Is My Sounds, pero solo lo hacemos hasta el martes que viene. En tono alternativo y experimental, apreciarás también retazos de post-rock en algunas de las piezas contenidas en el disco, que además es de carácter conceptual. Se llama Los últimos días de Pompeya y vio la luz el año pasado. Con Hagen y su pieza, por mucho que te empeñes, te quedas en buenas manos. No te olvides de compartir el programa con tus conocidos. Para estar al tanto de todos los programas del podcast, para descargarlos en MP3 y llevarlos donde quieras, para consultar los canales de difusión de Is My Sounds, etc., entra en ismysounds.wordpress.com. Mil gracias por estar al otro lado, por viajar junto a Servidora, Vane Balón, y por ser un oído inquieto, porque sin ti esto no tendría sentido. El martes que viene, más rock, más metal y más punk. No faltes.